La luz desnuda mi alma con la descortesía de quien gusta ver sangrar. Tu sombra no aparece e ir a buscarte sería como internarme en el mar. Podrías creer que ya soñé con tus ojos y solamente desperté para encontrarlos. Si al menos fuéramos la noche para bajo nuestros pies, si al menos fuéramos la noche para ver, si el cielo tiembla bajo nuestros pies, si al menos fuéramos la noche para ver, si el cielo tiembla bajo nuestros pies. Cuando no estás, las estrellas duelen. Y aunque me pierda en alta mar, trato de no verlas. Si al menos fuéramos la noche para ver. Si el cielo tiembla bajo nuestros pies, si al menos fuéramos la noche para ver. Si el cielo tiembla bajo nuestros pies, si al menos fuéramos la noche para ver. Si el cielo tiembla bajo nuestros pies, si al menos fuéramos.